Terror a bordo. Con Sam Neill, Nicole Kidman y Billy Zane. Feliz Navidad, Capitán Ingram. Feliz Navidad, Evan. Feliz Navidad, señor. La policía le informó sobre su hijo. Ya lo hicieron. Lo siento mucho, pero es necesario que lo identifique. Por supuesto. Debo advertirle, muchas de las heridas fueron en el rostro. La policía dijo que mi hijo murió en el impacto, ¿es correcto? No del todo. Murió cuando llegó la ambulancia. ¿Cuánto tiempo demoró? Estaba inconsciente, capitán. No sufrió dolor en ningún momento. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Esta es la paciente. Sí, doctor. ¿Presión? Se mantiene estable. ¿Llamó a rayos X? Sí, doctor. Está en camino. Necesitamos ponerle una sonda. Estamos en eso. ¿Tiene respuesta cerebral? Allí está su esposo. Quiero que le hable. Acérquese un poco más. Soy John. Intente de nuevo. Ray, soy yo. Es John. Pequeña linda araña, sal de tu tejado. Fuera llueve mucho y las aves están volando. Ahora sale el sol secando toda la lluvia. Así, pequeña araña, regresa a tu tejado. Esa me gusta, mamá. ¿Ahora quieres cantar con mamá? No. Oh, vamos. Pequeña y linda araña. Pequeña y linda araña. Regresa a tu casa. Afuera llueve mucho y el viento sopla fuerte. El sol ya se esconde. ¡Mi osito! Ya es hora de dormir. Ya lo tengo. Dani, Dani, cariño, vuelve a tu asiento, por favor. ¡Mami! Lo sé. John, puedo sentir su olor. Basta, olvídalo. No, no, no puedo. Calma. Estoy muy asustada. Tengo miedo. Ya se fue. Se fue, cariño. Ya no está con nosotros, ¿eh? Hey, esto tomará mucho tiempo. El doctor ya lo advirtió. Regresemos a casa. Por favor. Eso sería peor. No sé si podré soportarlo. Claro que puedes. No, no puedo. No digas eso. Escucha. Tenemos muchas semanas. Días de calma y el océano. Nos pondremos más fuertes. Y cuando lo estemos, regresaremos a casa y empezaremos de nuevo. ¿De acuerdo? Responde, amor, ¿de acuerdo? Responde, Rey, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede, Ben? Vamos. ¿Qué era? Nada, solo ladraba. ¿Hay viento? Ni una brisa. ¿Qué día es hoy? No lo sé, jueves o viernes. Uno que termine en ese. Mira eso. El primer barco en 3 semanas. Debió atravesar una tormenta, estoy seguro. ¿Ves a alguien a bordo? Nadie que pueda ver. Llamaré por radio. Oh, ¿es necesario? Me gusta así. Solo es tú y yo. A mí también. Pero míralo. Parecen problemas. Llamando a la goleta, llamando a la goleta. Habla el yate Saracen, Víctor Kilo 2762, posición 1616 sur, 17647 oeste. ¿Me copian? Cambio. ...2 de abril... 32º día de navegación. Tarde. Mar sereno. Divisamos una goleta negra. Posición 80 grados. Nombre desconocido. Haber visto algo que se dirige hacia acá. ¿Qué es? ¿Una tortuga? No, es más grande. ¿Ves algo? Aún no, espera. Ya lo veo. Es un bote. ¿A la deriva? No, hay alguien. ¡No sigas! ¡Nosotros iremos por ti! ¿Me estás escuchando? Se estrellará. ¡Ten cuidado! Con calma. Tráele un vaso de agua, no mucha. Cúbrete. Gracias. Me llamo Yogi Warner. John Ingram y mi esposa Ray. Hola. Tengo 32 días navegando desde Papúa, iba a Fiji. La compré hace solo 3 meses. Mi plan era atravesar el Pacífico, navegar alrededor del Pacífico. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Cuál es su problema, Warner? No lo ves, se está hundiendo. Ese es el problema. No aguantará hasta mañana. ¿Está seguro? Está totalmente inundada. ¿El agua alcanzó al motor? El motor, la radio, inundó todo. La bodega, todo. Mi única oportunidad era alcanzarlos. Ve lo que quiere el señor Warner y luego que duerma un poco. Bien. ¿A dónde va? Bueno, quisiera ir hasta allá. ¿Cuántas personas están a bordo? Nadie, solo yo, nadie más. ¿Trataba de atravesar el Pacífico por sí mismo? No. Éramos seis. Los demás murieron hace 10 días. Uno a uno. En un solo día. ¿Qué sucedió? ¿Alguna vez pensó que su vida puede depender de cosas insignificantes? Desde que era niño pensé que el salmón era para gatos. ¿Era salmón en lata? Sí. Al principio creímos que era disentería. Hasta que Cynthia miró su mano y dijo que debió haberla pintado Picasso. Tenía 7 dedos. Estaba viendo doble. Parece butolismo. ¿Qué es eso? Una especie de veneno en la comida que afecta el sistema nervioso. Sí, es posible. Yo traté todo. No hay tratamiento. Ni en un pequeño bote ni a 1200 millas de aquí. Bien. Cuando esté listo, señor Warner. Iremos a buscar los cadáveres. ¿Los cadáveres? Soy lo que queda. No hay nada que buscar. Todos fueron descompuestos por el agua. Pero debe haber algo. Oh, espere un momento. ¿Sabe por lo que he pasado? Me lo imagino. ¿Se lo imagina? Tienen tiempo de muertos. ¿No sabe lo que le sucede a los cuerpos? Debe tratar de no pensar más en eso. Señora, yo no puedo regresar. ¿Entiende? No puedo regresar por ahora. Nunca. Está bien, lo entiendo. Vaya a acostarse y duerma cuanto pueda. Gracias. Deje que lo ayude. Siento mucho haber arruinado su día. ¿Por aquí? Sí, al fondo. Bitácora de navegación. Muy amable. Nos estamos hundiendo, todos estamos bombeando. Rush quería filmar, Hugh y no lo permitió. Quisiera no estar aquí, todos están peleando, nadie puede dormir, se nos acabó la comida. Se dañó el motor. Maldito barco. Gratis, crucero a las islas del Mar del Sur. ¿Te sientes bien? Sí. Estoy bien. ¿Segura? Uh-huh. Encontré cosas interesantes. Escucha esto. Crucero a las Islas del Sur. Se solicitan 4 modelos fotográficas. Deben ser atractivas y de mente abierta. No te simpatiza, ¿no es así? No lo había pensado. John, comprende por lo que ha pasado. Lo siento, cariño, voy a considerarlo. Solo que no le creo. ¿Tienes alguna razón? No del todo, solo 25 años en el mar. No puedes hacerlo. Está durmiendo, no lo sabrá. Seguro que sí oirá el motor. No te preocupes, iré en el bote. Ten una arma a la mano, ¿está bien? ¿Hablas en serio? Solo haz lo que te digo. Está bien. Regresaré pronto. Adiós. Espera un minuto. Vamos, tómala. Muy bien. Búscala. Tráemela. Vamos. Thank you. ¡Ray, tengo náuseas! ¡Debo ir al baño! ¡Ray, estoy mareado! ¡Por favor! ¡Ray! ¡No quisiera tener que vomitar aquí mismo! ¡Ray! ¿Dónde está John? ¿Decías? John, mi esposo. ¿Dónde está? Se fue. Dios. ¿Qué le hiciste a mi esposo? Nada. Se quedó allá. Bueno, tenemos que regresar. Tal vez le guste estar solo. Debió haber confiado en mí. Pero ese siempre ha sido mi problema. ¿Acaso no lo entiendes? No me grites. Como te decía, ese siempre ha sido mi problema. No puedo entender a los demás a no ser muy tarde. Está bien. Yo solo te pido que regresemos. Dime, ¿dónde iremos? ¡Que regresemos! Hey, escucha, estás siendo muy agresiva, Reid. Eso puede ser un problema en un yate tan pequeño. Ya lo he visto antes. No es conveniente. Sabes, te observé mientras dormías. Y debo decirte que me fascina tu rostro. Aún cuando tengas 80 años, serás una hermosa mujer. Yo estudié arte por un tiempo. Y aprendí que los artistas, cuando se aproximan a una obra, siempre tienden a verla como... desde atrás, ¿sabes? Por detrás, sí, para ver si están bien colgadas. Y tú tienes una magnífica estructura ósea. Sí, magnífica, sí. Oye, eso suena como un cumplido en un cóctel. Claro. Oye, debería darte mi tarjeta. Ay, sabía que nos llevaríamos muy bien, ¿no es así? ¿Qué sucede? ¿Podrías decirme algo? Claro. Solo dime si tu barco se está hundiendo. ¿Hundiendo? Bueno, yo diría que ya lo está. Oh, Dios. Sí, pero sí ya lo está. Oye, ¿por qué no me crees? Sí te creo. Por supuesto. Por eso debemos regresar. ¿Regresar? A buscar a John. ¿Quieres regresar allá? Sí. Ahora mismo. Ajá. No, Reid, no. Está bien, se acabó, todo se acabó. Así que ¿por qué no lo olvidas todo y empezamos de nuevo, por favor? No hay marcha atrás, Reid. No, no digas eso. Debemos ir a rescatarlo. Oh, no, ya vas a empezar de nuevo. El barco se está hundiendo. ¡Esa no es mi culpa! ¿Y qué me dices de los demás? ¿Ah? No fue la comida envenenada, ¿no es cierto? ¿Quieres discutirlo ahora? Muy bien. Ellos trataron de matarme, Reid. Ellos querían sacarme el alma, así es que puedes entenderlo mejor. ¿Quién? ¡Todos ellos! No, ellos no querían matarte. ¿Qué? Repite eso. Dije que nadie... No, eso no, di la palabra, vamos, lo sabía, debí imaginarlo. No. Quise decir que tal vez fue un error. ¿Dices que fue un error? El error es que tú digas que lo estoy inventando. No es cierto. Te pareces mucho a ellos, Reid, estás asustada. Ellos trataron de matarme, no puedes entenderlo. Sí, lo entiendo. around if you get me. Incredible silhouettes coming from between them. When I want your fighters to take photographs of them, I'll ask you. Tell them keep your bloody mouth shut. I'll remember that, but for now, Russell, please, if you move 3 steps to the left, I can get you with the boat in between the two. We'll look at this someday and laugh, trust me. This is really good. For God's sake, Huey! Get that bloody camera off me! I take the pictures, Huey, baby! You dance! Oh, I shoot! What okay. The fuck is your problem? ¿Qué haces aquí? Debe ser lo mismo de siempre. Es estéreo, Ben. La grabación no es buena. Es de un aficionado. Es lo que dicen. Saracen, Saracen, aquí Orfeo, ¿me copia? Saracen, Saracen, aquí Orfeo. ¿Estás bien? ¿Estás ahí? Sí, Reid, estoy aquí, estoy bien. ¿Puedes escucharme? John, ¿estás ahí? Reid, soy yo. No puedo escucharte. ¿Eres tú, John? ¿Herido? No. Y la goleta se está hundiendo, ¿cierto? Entonces, no estás herido y no te estás hundiendo, ¿es eso? ¿No sigues? John, ¿qué debo hacer? Puedo hacer que regrese, no lo hará. ¿Quieres que detenga el velero? Pero no sé cómo. Vamos. Oye, no te preocupes. Me las arreglaré. ¿Y Llegarás pronto, ¿cierto? Primer punto para la señora Ingram. Ha sido una bella jugada. ¡No! ¡Ven! ¡No, ven! ¡Déjala! ¡Déjala, ven! ¡Vamos, ven! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Muy bien, tráela aquí. Muy bien. ¡Vamos! Buen chico. Muy bien, suéltala, suéltala. No lo hagas, Ben. ¡Suéltala, ya ves! Así es, Ben. No, suéltala. Muy bien. Por aquí. Vamos, Ben. Dámela. ¡Ah! ¡Qué hermosa estructura ósea! Buen chico, eres todo un campeón. Vamos, arriba, Ben. Salta. Salta, Ben, vamos. Muy bien. A bordo. Gracias. Thank you. amigos? Sí. Amigos. Respóndeme. Respóndeme, Ross. Estamos grabando. Olvídalo de la grabación ya, por favor. Respóndeme. ¿Quién eres tú? ¡Vamos, sal de aquí! ¡Lárgate! Ya sé quién eres, Ross. ¡Ya basta! ¡Ya lo sé! ¡Sal de aquí! ¿Y Hernán Castro? ¿Acaso no entiendes? ¡Apoya! ¡Para! Él es el gran fotógrafo guerrero. El hombre que arriesga su vida en las situaciones más peligrosas y ahora aparece con sus nuevas 5 refugiadas. ¡Cerra la boca! En un barco que naufraga. Esta es la última sesión, la decadencia moral. 60 minutos de sueños morbosos, ¿no es cierto? ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Claro! ¡El mar es maravilloso! ¡Que te apartes de la cámara! ¡Vamos, Ross! ¡Sal de atrás de esa cámara! ¡Mira cómo se hunde el bote! ¡Acaso no te importa! John, soy yo. Yo logré tomar las llaves de abajo, pero él... ¡Cállate, desgraciado! John, ¿estás herido? ¿Es el barco? John, ¿se está hundiendo? Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿En horas? ¿Cuántas? Estaré ahí al atardecer. Te amo. Allí estaré. John. Te amo. John, ¿me copias? John. Antes tengo que ir al baño. Sí. Ve. No tardes. Anda. Leíste mi pensamiento. Tienes razón, para después. Amigos Reid. Lo llevaré a cubierta. No. ¡Sal de aquí! No. Mejor lo hago yo. Shh. ¡Vamos! Ven. Vete. ¿Y a dónde vas? A beber algo. No es maravilloso. ¿Qué? Estos limones. Ellos, solo nosotros dos cruzando el Pacífico Sur. Así es. Sí. ¿Cómo me veo? Bien. Como abuelo. Gracias por ser honesta. No. Ahora solo me hace falta una cosa. Tal vez... una canción de Julio Iglesias o Johnny Broadway y su último álbum. ¡Qué bien! ¿Sabes? Una vez gané un disco en una caja de jabón. Se vi. Se ve bien. Lo está. ¿Quieres un poco? No. Vamos. Gracias. Claro que sí. Toma. Escucha. ¿No lo quieres? Claro. Gracias. Mejor iré a vestirme. Tómatelo y hazme otro. Servicio de habitación. Viene una tormenta. Será mejor prepararnos. Muy bien. Ah! Thank you. No me obligues. Nadie va a obligarte. ¡No te muevas! ¡Solo quiero hablar! Thank you. encontré. Te encontré. Agua fresca. ¡Qué extravagancia! ¿Sabes lo que es una extravagancia? ¿Qué? Estar en una bañera toda llena de espuma, con un café y un croissant. ¿Un croissant? Cubierto de mantequilla y jalea de frutas. Oh. Y una manga bien fría. Tú lo has dicho. ¿Sabes qué quisiera cenar? Espárragos frescos. Luego, una pasta. Una pasta italiana. Con mucho ajo y albahacas. ¡Oh, Dios! Y un pastel de manzana. Sí. Oh, John, dame la toalla. ¡Oh!